conozco a Claudia, yo conozco a Claudia, yo conozco a Claudia por el modo de caminar. Mena la cintura, vaga la cabeza, mueve la cadera como si fuera a bailar. Yo conozco a Claudia conozco, yo conozco a Claudia por el modo de caminar. Mena la cintura, vaga la cabeza, mueve la cadera como si fuera a bailar. Ay, no llores, Claudia, no llores. Pues a ti te quiero. Solita, porque se acordaba de su pobre Bernabé.